Continuamos aquí entre Mate y Mate, 11 de la mañana en punto, en una radio muchas voces y como te contábamos, ¿no? La emergencia que se vive en todo el Estado Nacional, pero principalmente hoy en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Están en estado de asamblea permanente en Buenos Aires, pero también aquí en nuestra zona, aquí en Capilla del Monte, hay una sede del INTI que también está allí en riesgo, ¿no? Y a la expectativa, después de estos 250 aproximadamente telegramas de despido que se vivieron y que, bueno, mantiene este alerta rojo, ¿no? En el INTI, como decíamos, no solo son afectados los trabajadores, sino indirectamente un montón de usuarios, de la gente, ¿no? Las organizaciones, instituciones que reciben el acompañamiento. Así que doblemente duro, difícil el momento que se vive. Para conversar un poquito sobre esto, porque realmente la preocupación de los trabajadores es muy grande, estamos en comunicación con una de las delegadas de ATE, Yamila Matov. Yamila, buen día, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, por favor, por llamarnos. Bueno, contanos, Yamila, la verdad que ayer fue el momento más difícil, circularon los mensajes, estuvieron en asamblea, quisieron cerrar la sede del INTI en Buenos Aires, los trabajadores la mantuvieron abierta. Contanos en este momento cómo está la cosa. En este momento, bueno, llegamos al día lunes, este es uno de los tantos logros que fuimos teniendo, que es estar los trabajadores de este lado todo el fin de semana. No era una tarea fácil, y discutiendo con los compañeros y dando discusión a los medios, sacando esto por fuera de las rejas, porque más allá de que vale solamente la pena por los 250 puestos de trabajo, lo que nosotros queremos poner el foco en la sociedad y en los medios es que estos 250 puestos de trabajo, y sobre todo su composición, que tiene un gran conjunto de delegados y de activistas, es la llave, es el portón de ellos, hablando hoy tanto de portón como vos estabas haciendo referencia, para ingresar y manejarse ellos en el INTI con mayor soltura de la que pretendieron manejarse en todo este momento, tercerizando sectores, privatizándolos, haciéndoles lugares en estructuras ficticias que presentan el Ministerio de Producción para recibir a los funcionarios políticos exiliados, que por estas horas Macri está anunciando que va a ajustar, pero ellos no se van a la casa con un brazo adelante y otro atrás con nosotros, sino que vienen como parias a un organismo de ciencia y técnica, gente que sabe poco y nada de la industria, y en su lugar desplazan a trabajadores de 10, 15 y 20 años de trayectoria en el instituto con probada experiencia e idoneidad. Ese es el plan que tienen. Nosotros para eso somos una circunstancia, y lo que quieren dar es un mensaje ejemplificador, no en connotado positivamente, sino de castigo de lo que son capaces. Han atacado a familias enteras, digamos, a mujeres e hijos de trabajadores, a padres e hijos, a matrimonios, como en mi caso. Mi marido es un técnico de más de 15 años, inclusive con el elemento adicional y no menor de con dos trabajadores despedidos, o sea, sin ningún papá en el INTI, no, un niño no tiene acceso al jardín que tenemos de 45 días a preescolar, y nosotros tenemos una hija de 4 años, a otra la delegada, su marido y su hermano, compañeros con funciones de cargo, concursados, trabajadores vinculados a la industria, referentes, están haciendo un desastre, un verdadero desastre que deja viene en evidencia porque no se pueden hacer presente a explicar esto, ¿no? Claro. Yamila, ahora me quiero meter un poquito también en que la gente entienda la función que cumplen, pero no, tal vez de manera un poco doméstica, pero nos gustaría saber cuál es la situación aquí con los trabajadores aquí en Capilla del Monte, en Cruz del Eje, donde nos escuchan también, en la zona. Si hay alguna novedad. Sí, sabemos que de los 258 despidos, por lo que ha anunciado el Frente de Recursos Humanos, siempre o telefónicamente o en reuniones no oficiales, porque no están en el marco institucional, que 38 compañeros del interior. Nosotros tenemos más que claro que un golpe, como le dieron a la organización gremial, va a hacer que al interior vayan a campo abierto, ¿no? Claro. A seguir despidiendo y ajustando. En el caso de Capilla del Monte, y de Cruz del Eje, trabajan compañeros que están muy vinculados con la base productiva, con los emprendedores, con los productores más chicos. En mi caso, da la casualidad, yo soy coordino un área de capacitación y asistencia técnica a emprendedores hace 12 años que nos dedicamos a ese sector, sumamente despreciado por esta gestión. Ellos quieren dedicarse solamente a la gran industria porque es de donde tienen el mayor rédito y los mayores contactos. No está dentro de su proyecto la economía ni social, ni popular, ni los emprendimientos a pequeña escala. Así que, bueno, no sabemos quién de los compañeros de interior componen este primer listado, pero que ya están hace tiempo que cuestionan estas líneas. Esto lo sabemos, así que es fundamental poder difundir el conflicto también en sectores como Capilla. Claro. Tiene que ver también con, hoy lo relatábamos al comienzo, nosotros en el programa charlamos muchas veces con Enrique Martínez y nos parece que ha tenido también, ha dejado una huella que hoy también se está revirtiendo ya desde hace varios años y que tiene que ver con esta función social del INTI que está bueno también poder poner en debate y que seguramente tiene que ver con los despidos, con la persecución, con una manera de mirar la intervención estatal, ¿no? Que me gustaría que no dejarlo de lado también. No, por supuesto, ellos quieren un Estado al servicio de un solo sector, el sector más vinculado a la clase a la que pertenecen, que es la burguesía. Todo lo otro es desconsiderado, menospreciado, e intentan gestionar un instituto como si fueran CEOs, es de donde vienen, donde, como bien lo marcan su currículum en alguno de los casos, como si fuera una empresa privada. Entonces yo oriento al instituto en donde a mí me daría más rédito económico y no pensando en una función de cara a la sociedad. Y esto los trabajadores en distintos lugares de trabajo, no solo en el INTI, lo están denunciando y lo están enfrentando. En un organismo de ciencia y técnica creo que se nota con mayor evidencia. Más allá de la parte que yo te comentaba, que de los servicios que hacemos con emprendedores, acá el INTI en todo el país es el que define que un litro sea un litro, que un kilo sea un kilo, es el que hace las certificaciones, los ensayos en distintos rubros productivos, en los productos plásticos, en distintas cuestiones, en los materiales textiles, en los alimentos, y esto lleva a un proyecto donde haya una no regulación y donde haya un control en manos de un mercado que se mueva con la única guía del lucro, ¿no? Con lo que eso sabemos que trae aparejado para las personas. Claro que sí. Yamila, bueno, por último, ¿cómo sigue la medida de fuerza? ¿Qué es lo que está planificado? Nosotros estamos yendo de una asamblea a la otra como si fueran mojones en esta lucha y vamos volcando la información a novedades que tenemos y decidimos los pasos a seguir en conjunto, porque si hay algo que estamos convencidos, todos los trabajadores del INTI nos ponen en el mejor posicionamientos, que esto no es una cuestión de despedidos y no despedidos, sino que los despidos son una circunstancia de un plan que impacta y perjudica al conjunto. De eso estamos convencidos. Bien, bien. Yamila, muchísimas gracias. Toda nuestra solidaridad, por supuesto, el acompañamiento de los medios comunitarios de la provincia que vamos a estar atrás de este conflicto doloroso para todos. Un abrazo grande. Un abrazo a todos ustedes, a la audiencia y en especial a nuestros compañeros de Capilla y de Cruz del Eje. Dale, hasta luego. Y de Córdoba toda, ¿no? También está en el centro de Córdoba capital. Por supuesto. Pero referencia a esos lugares más chiquitos que no sería loco pensar que quisieran atacar por sentir que es más fácil golpear ahí. Sí, totalmente. Un abrazo grande. Hasta luego. Yamila Matoff es delegada de ATE, representa a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la provincia de Córdoba, más de 250 telegramas de despido, este riesgo, este peligro que se vive hoy en un sector, bueno, frágil, ¿no? Y como decía, delegados que están siendo despedidos para poder entrarle al hueso con todo. Se nos cae la pava.